Radio Ubrí. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 16 de octubre. Con motivo de la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 2 de diciembre, se encuentra en el Ayuntamiento de Ubrique en exposición pública el censo electoral. El periodo de consultas y reclamaciones está abierto hasta el próximo lunes 22 de octubre. Las personas interesadas en consultar el censo electoral deben acudir personalmente provistos de documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir al negociado de estadísticas en la primera planta o a la ventanilla de información del Ayuntamiento de Ubrique. Otros temas de interés. Con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la 23ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española conforme a las siguientes bases. El tema será la Constitución Española de 1978. La extensión de los trabajos será de un máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado estará compuesto por la alcaldesa o persona en quien delegue y miembros de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique. El plazo de presentación de los trabajos es el siguiente. Los trabajos de los alumnos serán entregados en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, siendo la fecha límite de entrega el próximo 29 de noviembre. Podrán participar en esta convocatoria alumnos y alumnas de 6 a 12 años. No podrán participar los ganadores de las dos últimas ediciones de este concurso. El jurado seleccionará los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 los ganadores. Se va a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio va a consistir en un viaje cultural para los trabajos ganadores. Los alumnos y alumnas que por algún motivo no puedan asistir al viaje no será válido para años posteriores. El fallo del jurado se hará público en torno a la fecha del Día de la Constitución, siendo este inapelable. También hoy podemos destacar que la delegada de Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha felicitado hoy a través de los micrófonos de Radio Ubrique a todos los integrantes del Consejo Local de la Mujer y al pueblo de Ubrique en general por el reconocimiento otorgado por la Diputación de Cádiz a la campaña Mujer, Respeto e Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique. El Consejo Local de la Mujer se reúne esta tarde para tratar este asunto y también para diseñar la programación de actividades del último trimestre del año. Eso, bueno, hay diferentes categorías y había una de las categorías era para los ayuntamientos. Y se trata del ayuntamiento que está interesado porque considera que realiza alguna actividad que cumple los criterios o las bases del concurso, pues presenta un pequeño proyecto, un pequeño resumen de esas actividades que considera que cumplen esos requisitos para el concurso de buenas prácticas. Y bueno, pues lo presentamos. Hicimos un pequeño trabajo de recordar todas esas actividades que siquiera ahora las recordamos y bueno, y presentamos eso, como digo, presentamos en el plazo que nos pedía Diputación ese proyecto y luego nos comunicaron que habíamos tenido el premio por ayuntamiento. Un reconocimiento siempre te da un impulso, que te den eso, pues la gracia o que te digan que bien has hecho algo, pues siempre te anima y te impulsa a seguir trabajando. El año pasado, cuando empezamos en esta fecha a trabajar la campaña del último trimestre del año, fue cuando celebramos el Consejo Local de la Mujer, pues vamos pensando en las actividades, las propuestas que vamos a realizar, y dentro de esas actividades pues fueron los actas Mujer, Respeto e Igualdad. Y entonces el premio este que nos han dado, pues se trata por esos actas, por la repercusión que han tenido tanto dentro de la localidad como fuera, porque fueron las servilletas, si os acordáis, lo primero que se hicieron con los hachas, que ya en el mes de octubre estaban todos los establecimientos de hostelería con las servilletas Mujer, Respeto y Igualdad. Luego se hizo la marcha del 25 de noviembre con los hachas Mujer, Respeto y Igualdad. Luego se hicieron en marzo, se reforzó los hachas Mujer, Respeto y Igualdad con las pulseras colaboramos con la Escuela de Artesanos. Entonces, fue una gran repercusión, como digo, dentro y fuera de la localidad. Entonces, eso ha sido uno de los motivos por los que Diputación nos ha concedido el premio. Sí, por supuesto, cuando cuando Diputación me llamó para comunicarme que habíamos ganado el premio, yo lo primero que hice fue hacer la convocatoria del Consejo Local de la Mujer, que es que la tengo esta tarde, todavía no la he podido, no se ha celebrado esta tarde, porque es un premio que es del Consejo Local de la Mujer, porque es el órgano donde, tú bien has dicho, donde se gestan todas estas iniciativas. Y, por supuesto, también agradecer y que todo Ubrique sepa que el premio también es de todo el pueblo, porque todas las personas que se han sentado en un bar y han estado comentando sobre la servilleta, todo el que se ha puesto una pulsera cuando la repartimos en centros educativos, en actividades, en concentraciones, todo el que participó en la marcha, todas esas personas son partícipes de este premio. Sí te puedo confirmar que fueron todos los establecimientos, se les mandó previamente una carta para informarles que habíamos hecho la campaña y que les íbamos a mandar la servilleta por si alguien no quería, que por supuesto nadie se negó y todos los establecimientos aceptaron coger la servilleta. Uh-huh. Y eso, fueron miles, pero yo no recuerdo la cantidad. Las camisetas sí creo recordar que fueron 200, si no me equivoco. Y las pulseras, si no me equivoco, creo que fueron 2.500. Otra tirada para el acto del jueves, del Día de la Mujer, una que se celebra aquí en Ubrique. Entonces, las pulseras tuvieron mucha repercusión porque fueron muchísimas personas. Como digo, es que se repartieron en tantísimas diferentes focos de concentración de personas, ¿no? Como en centros educativos, en actos en los que se congregaban las mujeres. Bueno, vosotros en radio también estuvisteis repartiendo. Uh-huh. Entonces, llegó a mucha población de muy diferentes sitios, de muy diferentes edades. Entonces, como he dicho al principio, los actos han sido muy muy sonados y han tenido mucha repercusión en diferentes ámbitos. Y es una figura que se creó para estos premios en concreto. Vale. Simboliza el feminismo. Y una actividad formativa, formativa que tenemos también en el Consejo Local de la Mujer, que decidí pues a quién y qué actividad vamos a realizar. Sí, pues bueno, en el Consejo Local de la Mujer, como ya he explicado en anteriores ocasiones, están representantes de las asociaciones de mujeres y un representante de cada partido político con representación municipal. Y bueno, pues lo que hacemos es deliberar y ponernos de acuerdo en las diferentes iniciativas. Esta tarde es la convocatoria y pues eso, trabajaremos las ideas que cada uno quiera aportar y ponernos de acuerdo para este último trimestre. También comentaremos el tema del premio y de la actividad del próximo jueves. Intentamos y hasta ahora lo estamos consiguiendo, que todas las actividades que salgan del Consejo pues sean eso, deliberadas y en las que todos estamos de acuerdo. En esta edición de noticias también podemos destacar que la ONCE y la Fundación ONCE han convocado para el próximo lunes en el Convento de Capuchinos la celebración de un desayuno empresarial con la denominación La Empresa Inclusiva, Escenario Actual de Rentabilidad y Diversidad, un acto que dará comienzo a las 9 de la mañana. Bueno, la ONCE, con todo lo que es su grupo social, el cual pues, integramos lo que es la Fundación ONCE y lo que es el Grupo Union, estamos intentando bueno, pues un poco incluir la discapacidad más en la sociedad, ¿no? Y que seamos conscientes y la sociedad sea consciente de todo lo que la discapacidad conlleva. Es decir, que no solamente decir, mira, alguien uno tiene discapacidad, pobrecito, no. Somos discapacitados, pero somos personas uno que tenemos otras capacidades. Entonces, bueno, pues para el próximo día 22... se ha convocado una reunión con los empresarios de la comarca en ánimo de que, como bien has comentado, lo que es la empleabilidad de las personas con discapacidad. Entonces, van a venir los compañeros de Fundación ONCE, en este caso de Inserta Empleo, para dar información y dar una ponencia sobre la empleabilidad de personas con discapacidad como un factor de competitividad. Hay que ser, somos totalmente competitivos, igual que cualquier persona, teniendo en cuenta que tenemos una serie de ventajas a la hora de contratar a las personas con este perfil. ¿Por qué? Porque bueno, la empresa debe conocer esa parte de integración que hace una empresa totalmente sostenible. ¿Debido a qué? Debido a todas las ventajas que a través de seguros sociales, a través de sociedades, a través de IRPF, bueno, pues le va a llegar y subvenciones. Todo eso es un suma para poder tener presente la contratación de personas con discapacidad. Igual que bueno, una persona que no tenga discapacidad tendrá que tener su currículum, tendrá que tener un perfil, y creo que es importante, es fundamental. La persona con discapacidad también debe de tener ese perfil, evidentemente, y una vez basado en eso, bueno, pues ser discapacitado no es ser incapacitado. Es decir, puede ser totalmente compatible. Entonces, ese es el objetivo de la ponencia que se quiere exponer el próximo día 22, lunes, en el desayuno empresarial. Un tema, bueno, que es muy interesante. Como ya comentaba antes, la semana de la 11, pues ya se celebró esta actividad en otros centros. Y, vamos, de hecho, queríamos haberlo celebrado nosotros aquí, pero fue imposible por la gran demanda que se tuvo. Entonces, lo que sí queremos ahora, bueno, pues un poco dar a conocer esta opción que tienen los empresarios. Y desde aquí quiero animar a todos los empresarios de la comarca, especialmente aquí de Ubrique, a que se animen a acudir, pero con confirmación de existencia, para que vean todas las ventajas que hemos comentado antes, ventajas fiscales, ventajas sociales, las cuales, bueno, pues le van a ayudar, primero, a tener una persona discapacitada trabajando, que es totalmente operativa, y segundo, todos los descuentos que va a obtener en temas fiscal, en temas en seguros sociales, en impuestos sociedades, en fin, las diferentes facetas, ¿no?, de ese descuento que se puede obtener, ¿no? De hecho, insisto, invito a que acudan, porque es muy, muy interesante. Es un campo que se desconoce en los empresarios en general, y considero, bueno, que puede ser una opción que es todavía hay una calle, un camino muy interesante. Lo único que se le pide, bueno, que llame aquí a 11, aquí a Ubrique, y nos confirme su existencia para el tema de aforo. Lo que se animamos a todos los empresarios y todos los comerciantes que puedan tener opción a la contratación de personas con discapacidad, contratar un tipo de personas, en este caso es con discapacidad, para que, bueno, vean qué opciones le da esta contratación. Consideramos, y yo presente lo considero así, por eso me he animado a que esto se celebre aquí en Ubrique, son muchas ventajas. Consiguientemente, sí animo a que se animen a asistir, y evidentemente, pues oye, pedir confirmación de existencia por el tema de aforo, que creo que es importante, ¿no? Porque si es un desayuno, tenemos que saber cuántos cafés hay que poner. Por otro lado, desde el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique se organiza un taller de muñecos de trapo dirigido a todas aquellas personas interesadas en la confección de este tipo de muñecos con retales de tela. El taller se llevará a cabo del 30 de octubre al 13 de diciembre, los martes, miércoles y jueves, en horario de 4 a 6. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento de Ubrique hasta el próximo 24 de octubre. Solo se realizará una inscripción por persona y las admisiones se realizarán por orden de llegada, teniendo preferencia aquellas personas que no hayan realizado con anterioridad cualquier otro curso de manualidades organizado por este área. El taller es gratuito, si bien se va a solicitar a las personas participantes una fianza de 20 euros que serán devueltos al finalizar el taller a todas aquellas personas que hayan participado al menos en el 90% de las horas formativas. Y un último apunte antes de finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para el próximo jueves 18 de octubre a las 12:30 el acto de presentación de los contenidos de la campaña de otoño de teatro 2018 de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.